Vamos a empezar ya la reunión. Andrés, ¿le puedo pedir el favor si puede grabar también, por si acaso, o si alguna otra persona puede grabar también? Sí, espere, yo intento, no lo he hecho, pero va a ser difícil. ¿Qué hay que hacer? En el menú de herramientas, solamente iniciar grabación. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la reunión de Colombia en TeamSpeak del 7 de octubre. Son las 8 pasadas. Estamos aquí ahorita unas 10, 11 personas. Tenemos invitados también de Chile. Tenemos a alguien que está en Canadá también. Creo que es de Colombia y está en Canadá. Ahorita hablamos con él, con Raúl. Entonces tenemos una agenda larga. Hoy han pasado muchas cosas estas 2 semanas. Si quieren pueden ver la agenda del día haciendo clic en la sala de Colombia y en el panel derecho ven pues la descripción de la sala, las grabaciones anteriores de las reuniones anteriores y van a encontrar la agenda del día. También en el chat ahí está el enlace para que puedan ir siguiendo los temas. Entonces, para los que es la primera vez que vienen, básicamente lo que hacemos es, primero hay unos anuncios y luego algunos temas a tratar. Entonces, unos anuncios rápidos que hay por ahí. Salió esta semana, hicimos un nuevo video sobre el movimiento Zeitgeist, aquí hecho en Colombia, que básicamente describe de qué se trata el movimiento. Es muy, muy concreto, dura poquito tiempo, parecido al que se había hecho antes, es que el de los puntos clave. Ahí está en el chat el enlace, si no lo habían visto, para que lo puedan ver y lo compartan con todo el mundo en Facebook, en Twitter, por todas partes. Sí, más interesante aún, están empezando a salir una serie de videos de conversaciones con Jack y Roxanne, que se grabaron en abril aquí en Bogotá, cuando estuvieron acá Jack y Roxanne para la conferencia en la Tadeo Lozano. Y están empezando a salir una serie de videos. Entonces, ahí en la agenda van a encontrar algunos de los enlaces. Y son videos muy corticos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y que responden preguntas específicas, como digamos, ¿es realmente posible el proyecto Venus o simplemente a las personas no les importa? Entonces, está la respuesta de Jack y Roxanne. Está una respuesta sobre la película que quieren hacer, sobre qué pasa si el establishment no quiere colaborar, etcétera. Pues más adelante, durante esta semana, van a seguir saliendo otros videos que hay mucho, mucho, mucho material, entonces se está editando, pero va a ir saliendo para que estén pegados al canal de YouTube de Zeitgeist Colombia, para que puedan ir viendo y comentando también y compartiendo con todo el mundo. Recuerden que toda la conferencia, si no la vieron o si no estuvieron de Jack y Roxanne, quedó grabada en video, está en el blog de Zeitgeist Colombia, ahí lo pueden encontrar. Y también la entrevista principal que se les hizo en la tarde. También todo eso está ahí en el blog de Zeitgeist Colombia. Bueno, esos eran dos anuncios pequeños acá sobre Colombia. Hay un anuncio más o menos importante sobre una serie de lecturas que está haciendo Peter por medio de su show de radio en internet, de Blog Talk Radio. Y pues básicamente trata temas importantes para el movimiento y que pues son de mucho interés para todos nosotros. La del 29 de septiembre fue sobre el movimiento Zeitgeist, es decir, cómo la estructura interna, los procesos, cómo se toman las decisiones, cómo funcionan los capítulos, etc. Vamos a hacer nosotros una, ahorita más adelante, pues yo tomé algunos apuntes y les voy a tratar de hacer un mini resumen, por lo que pues el Blog Talk Radio está en inglés para todas las personas que no pueden escucharlo en inglés. Pero si sí pueden escucharlo en inglés, les recomiendo mucho que lo escuchen, es muy informativo y es muy importante que todos tengan claro hacia dónde vamos. Perdón, una cosa, Gabriel, ahorita ya busco el link y lo anoto. En México hicieron como un resumen del Blog Talk Radio de la semana pasada también, por si lo quieren escuchar, está pues en español. Sí, ya en la parte más abajo donde dice temas, ahí está el enlace. Y a este video en resumen que hicieron en México. Yo igual voy a hacer un mini resumen, pues leyendo unas cosas corticas que se hablaron, pero también, de hecho, hay un artículo que escribió Jen Wild, que es la coordinadora para Estados Unidos, como explicando esto, y pues es muy interesante. También está en inglés, pero pues ahí está el enlace. Ya ahorita llegamos a ese tema. Entonces, eso fue la del 29 de septiembre. sobre qué es el movimiento Zeitgeist. En total van a ser 8 como lecturas, como especie de mini conferencias que va a hacer Peter por su show de radio. La que hizo ayer, el 6 de octubre, fue una economía basada en recursos. Entonces, describiendo el modelo económico, cómo era el sistema, cómo no era el sistema y por qué es así. Entonces, también súper, súper mega recomendable. Para la próxima semana viene uno que él llama el perfil del colapso. Entonces, va a describir cómo él cree que va a ser el colapso, las consecuencias pues que tendrá para todos nosotros, para toda la sociedad. Y pues básicamente cómo él cree que se va a desarrollar ese colapso. El del 20 de octubre es sobre la transición, cómo podríamos sobrevivir haciendo, por ejemplo, bancos de tiempo, cómo funcionarían, cómo probablemente saldrían todos los boicots, los servicios públicos, cómo funcionaría pues la idea de salirse un poco de la grilla y todo ese tipo de soluciones temporales. Y cómo mantener la perspectiva amplia durante todo el proceso. Entonces, eso era la 1, 2, 3, 4, esa era la cuarta. La quinta es sobre soluciones para las deficiencias del soporte de salud. Es decir, cómo podemos aplicar la tecnología moderna a la energía, la comida, el agua, los minerales y la práctica de la sustitución para evitar la escasez de esas cosas básicas. Para el 3 de noviembre viene uno que se llama el perfil de la sostenibilidad, o él le puso así, y va a describir básicamente cómo nuestra habilidad tecnológica es simplemente tan buena como son nuestros valores en la cultura. Es decir, que nuestros valores, pues, depende nuestra habilidad tecnológica de nuestros valores. Nuestros valores literalmente limitan nuestra capacidad tecnológica. Entonces, perfil de sostenibilidad para el 3 de noviembre. Para el 10 de noviembre, clasicismo estructural y el final de la era oscura. Y pues básicamente es una revisión de pues las características de clase, la estructura de clase, el racismo que existe en la estructura de clase y cómo la gente lo percibe como normal, pues en general el público condicionado. Y pues va a haber un poco de discusión sobre ese racismo y clasicismo y el supuesto grupo de poder y la actitud de pandilla y etcétera. Bueno, sobre structural classicism se llama en inglés. Y la última va a ser sobre ataques y quejas hacia el movimiento. Entonces, pues va nuevamente Peter coger uno por uno y responderlo racionalmente. Pues atendiendo cada uno de esos ataques o quejas sobre el movimiento. Entonces son 8 shows que va a hacer, ya va en el segundo, ayer fue el segundo, y ahí continúa. Parece ser que cada semana es uno. Entonces, si pueden y entienden inglés, estén al tanto para poderlo escuchar, se pueden inscribir. Es en blogtalkradio.com/peter-joseph. Ahí está el enlace también. Entonces, si lo pueden oír directamente, súper recomendado. Y si no, pues vamos a tratar de los temas más importantes, recopilarlos acá para hablarlos entre nosotros. Entonces, esos tres anuncios. Otro anuncio es un breve resumen sobre lo que fue la reunión internacional de ayer. Si miran ahí en la agenda, está el enlace de la grabación, si lo quieren escuchar en inglés. Acuérdense que estas son reuniones abiertas, cualquiera puede asistir, son los miércoles. Pero pues la labor de un poco de los coordinadores es como meterse ahí, escuchar y traer y actualizar a todo el mundo. Entonces, pues también para eso estamos. También hay un resumen ahí donde se ven los puntos principales. Básicamente, los próximos capítulos que vienen. Ahorita viene Serbia, que ya está saliendo, el capítulo de Serbia, el de Mongolia. Esos son ya que están confirmados que ya van a salir. China está pendiente, todavía no está seguro si va a salir o no va a salir porque anteriormente China se había contactado, pero como que no había mucha seriedad, entonces pues todavía no se sabe qué tan serio es, pero parece que sí. Bueno, pues por ahí hicieron el reporte Brasil, pues todo el mundo hace sus reportes. Brasil tuvo un evento muy chévere, básicamente era como una especie de conferencia, se llamaba BioNet Expo, sobre pues todas estas nuevas direcciones sobre soluciones. Entonces se pudieron presentar allá, tuvieron un espacio, les salió gratis, no tuvieron que pagar nada. Y parece que tuvieron una experiencia muy buena conociendo a las personas así en vivo y en directo y hablando con la gente. Entonces, bueno, hay muchos detalles. Si quieren, pueden ustedes mismos vean el resumen que está ahí en el chat, o pues lo pueden ver luego o escuchar la grabación si quieren. Eso es más o menos lo más importante. Bueno, próximamente aquí en Latinoamérica va a salir también Guatemala y Ecuador, los capítulos de Guatemala y Ecuador. Ya están trabajando con Nelson, que es el coordinador de Latinoamérica de cerca. Y ya, ya he visto el sitio de Ecuador, ya está quedando una nota. Ahí van muy bien. Hay un gran tema sobre, que se habló también en la reunión internacional sobre Moving Forward, o sea, Zeitgeist 3, y que lo vamos a tratar como un tema específico más adelante en la reunión. Entonces no le doy más vueltas. Bueno, entonces con eso súper de afán, ya, sacando eso del camino. Listo. Vamos, si quieren, vamos a lo que es normalmente la sección de reportes. O es decir que pues hablamos cada uno y cómo les está yendo en su ciudad, de cómo están y qué noticias tienen. Y luego seguimos pues con los temas. No sé si alguien quiere empezar, si hay algún reporte a quien tenemos. Perdón, antes me gustaría ¿Quiere saberle. empezar, si hay algún reporte? Aquí tenemos. Sigue, Willy, sigue. No me gustaría saber si esto me se van a traducir los que hicieron, por ejemplo, ayer, y los van a traducir al español. Sí, claro, sí, esa es la idea. Pues con subtítulos. Para eso hay una cosa en el movimiento que se llama el equipo de lingüística. Ahorita vamos a llegar a esa parte a hablar de eso, de cómo trabajan. Y la idea es, pues ellos tienen cierto orden de prioridades y lo van organizando, pero cualquiera puede participar y ayudar a hacer los subtítulos para que todo ese material salga también en español. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí podemos seguir con los reportes. Tenemos a Mónica y a Juki de Cali. No sé si nos quieren contar algo, cómo les ha ido en estas 2 semanas, qué ha pasado por allá, cómo están. Hola, hola a todos. Pues la verdad no ha pasado mucho. Hemos estado un poco ausentes, pero pasado mañana tenemos una reunión y ya hemos hecho así como una convocatoria bastante insistente por el Facebook. Pues a ver si van las personas y estamos esperando esa reunión grande. Excelente. ¿La empezaron a anunciar ya por Facebook? Sí. Lo que podríamos hacer, si quieres, Moni, es enviar una invitación pues a los contactos de Facebook que hay en Sidex Colombia y también por el correo para que todo el mundo que esté en Cali pueda ir. Sí, claro, está buena la idea. Sí, yo creo que podríamos hacerlo. Listo, entonces, si quieres, lo único que necesitaría es que, por favor, me envíen los datos de cuándo va a ser la reunión, a qué horas, en qué lugar. Y hacemos eso para que todo el mundo se entere. Ok. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un reporte de cómo está? O de pronto, si hay alguien que es la primera vez que viene a la reunión. Estaba revisando acá Cradle, es la primera vez que se conecta, buenas noches, y creo que Dan también, bueno, es la segunda, Mick, por arriba estaba Liliana, no sé qué pasa, pero bueno, aquí ya están llegando, buenas noches. Sí, hace un ratico hablamos con Raúl. Raúl, ¿estás ahí? Buenas noches. No, Raúl Soy está hablando también por el primera vez chat. que vengo. Buenas noches, Leonard, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Yo me encuentro en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. Excelente. Soy aprendiz SENA, estoy en el desarrollo de software. Y tengo un proyecto que estoy realizando sobre inteligencia artificial autosustentable. Interesante. Ya sabes que en Cartagena hay un capítulo. Allá está Leonardo Bisson. No sé si ya sabes de él, si ya te pudiste contactar con él. Sí, yo le envié un correo preguntando sobre las reuniones que se presentan acá en la ciudad de Cartagena y saber qué días y qué horas son, cómo son las entradas y en qué lugar se reúnen. Sí, él ya te respondió, Leonard, ¿cierto? Yo vi que ya te respondió. Sí, ya él me respondió, ya leí el correo y le envié lo que él me estaba preguntando. Excelente. Cartagena. ¿Quién más tenemos de otra ciudad, de otra parte? Ah, si quieren, pueden hacer clic derecho en su nombre y pueden editar nickname y ahí pueden poner entre paréntesis la ciudad en la que están. Digamos como tienen Moni y Juki que dice Cali. Por ahí Andrés, ah bueno, Andrés dice Colombia, Dick dice Colombia, pero creo que ellos están en Bogotá, para que sepamos en qué ciudades están. ¿Hay alguien que esté en otra ciudad? Tenemos a Cali, Cartagena, bueno, Bogotá, Estados Unidos, Canadá, ¿alguna otra parte? Pero no, buenas noches, llegó Daniel de México solo por saludarle. ¿Cómo estás, Daniel? Se fue como la voz del viento. No se te escucha bien, Daniel, se escucha como solo como el viento, solo el aire. Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Pues oírte o leerte. Hola, buenas noches. Ah, hola Raúl, ¿cómo estás? Ahora sí, si nos quieres contar cómo va la cosa por allá, cómo has visto la cosa. No, bien, bien, bien. Estaba reconfigurando aquí el micrófono, pues, ¿qué les cuento? Pues siguen habiendo reuniones, sigo conectándome por correo porque no puedo ir en forma presencial a contactarme con los grupos de Edmonton y Vancouver, pero por lo que recibo ellos siguen saliendo a las calles, siguen contactando gente, les gusta mucho ir como a las estaciones de metro y hacer charlas afuera en la calle y explicarle a la gente, o también están invitando a desayunos y después del desayuno como que explican y así van invitando gente a pertenecer al movimiento. Una cosa, ayer vi en el canal de YouTube, escribió alguien, un colombiano que vive en Canadá, de los videos que se pusieron de las preguntas de las conversaciones con Jack y Roxanne. Pero bueno, no sé dónde vive, pero bueno, ahí hay otra persona ahí en Canadá. No, no sé dónde ir tampoco. Bueno, súper, igual, muy bueno tenerte por aquí, Raúl. Qué bien que puedes estar acá. No, muchas gracias, también contento con muchas. Creo que a final de año espero ir a Colombia y pues me gustaría conocerlos y contactarnos si podemos allá. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Si sabes la fecha o algo, avísanos al correo de Zeitgeist Colombia y nos reunimos. Ok, gracias. Bueno, ya no voy a interrumpir más, pero otro saludo para Andrés de Ecuador que se acaba de conectar y aquí el de Argentina que también tiene el nombre en árabe y bueno, ahora sí sigamos. Tenemos a Mitch en Barranquilla. Mitch, ¿nos escuchas? ¿Tienes micrófono? Ah, sí, nos está escuchando y está escribiendo en el chat. ¿Tienes micrófono? ¿Puedes hablar? Sí, dale, nos encantaría. ¿No tienes micrófono? Bueno, no hay problema. Si nos quieres contar en el chat brevemente cómo te ha ido, cómo ha sido tu experiencia allá en Barranquilla, si estás en contacto con otra gente del movimiento. Si nos quieres contar por el chat y lo leemos en voz alta para que quede en la grabación y todos escuchen. Luego nos cuentas, bueno. Bien, ¿quién más tenemos en otra parte? Ah, está Javier en Estados Unidos. Javier, ¿cómo estás? Ah, Javier, parece que no tiene el micrófono. Ah, ok. Bueno, en todo caso, como siempre, es súper bienvenido. Bueno, aprovechando que está David, estaban tratando de organizar una charla en Duitama, en Boyacá. Por ahí está el comentario que al fin no, que no hubo respuesta o que no se pudo adelantar eso. ¿Nos puede comentar cómo fue eso, David? Sí, hola, ¿cómo están todos? Pues yo contacté a dos personas allá en Duitama y pues los días antes les mandé un mail, pero pues lastimosamente no contestaron. Yo creo que el problema es que yo no voy a Duitama muy seguido, pero ellos están, pues son parte del grupo en Facebook y pues tienen sus correos y todo. Pues yo los vi muy interesados, pero bueno, no sé qué pasó. Igual es algo como que pasa también con mucha gente, que es algo que tendremos que discutir. Porque la gente como que se interesa mucho en un principio y al ratito, no sé si se aburre, no entiende, no sé qué pasa. Sí, pero ellos respondieron a los correos, ¿no? Ahí vi la cadena de correos. Sí, respondieron, o sea, como al primer mensaje que les mandé, pero cuando les mandé el mensaje para concretar, incluso llamé a una de las personas que estaba allá y no, pues no recibí respuesta, no contestar. Bueno, listo. Bueno, igual, bueno, pues en todo caso, muy chévere la iniciativa y pues ojalá se logre concretar más adelante, si no ahorita. También tocaba estar pendiente de pronto, acuérdese que había gente en Tunja también, allá está Eduardo, de pronto se puede coordinar con ellos algo para que se consolide más Boyacá. Yo traté de mandarle un correo a Eduardo también hace unos meses, tal vez 2 meses, pero nunca me contestó, no sé. ¿Alguno ha hablado con él? No sé si, Andrés, ¿usted ha podido hablar con Eduardo de Tunja? No. Bueno, pero en todo caso, pues muy, muy buena la iniciativa. Ok. Dick, no sé si tenemos el tema también de hablar de lo del trueque en la Santo Tomás. No sé si nos quieres contar algo de cómo ha sido eso y cómo se ha pensado hasta ahora en Dick. Bueno, pues no, realmente recibimos la propuesta ya hace un mes, va a ser. Ella prácticamente lo que propone la joven, la estudiante, es hacer una jornada de trueque, pero pues realmente requeriría obviamente pues asistencia. Sobre todo me pidió información. Yo lo que hice fue enviarle información y decirle que iba a consultar, digamos, ya la posibilidad de hacer el evento porque lo que escribí en un correo después, no sé, lo mandé a hacer Guides Colombia también, era que se puede aprovechar esta oportunidad para llevar esto más que un trueque y hacer una jornada pues, donde se puede hacer una conferencia, a lo mejor una presentación de inclusive del cómo vamos, pues, digamos, aprovechar que el contacto lo están haciendo esas Guides y que la persona que está contactando conoce el movimiento y está haciendo la relación. En ese sentido, entonces, pues se puede aprovechar para muchas cosas más. Y en últimas, es ir a una universidad. Además, creo que allá en la Santo Tomás ya se había estado. Entonces, pues también me imagino que hay gente que conoce y es seguro que podría hacerse algo más grande. Yo, digamos que por tiempo, no sé si pudiera comprometerme de lleno a estar ahí. Por eso también escribí el correo esperando como retroalimentación. Pues se puede, o sea, hay tiempo, se puede pensar y pues hablar con esta persona para decirle que requerimos tiempo, pero pues que se hará algo muy chévere y pues no sé qué piensan ustedes. Sí, allá mismo fue donde se hizo la entrevista de radio, que fuimos con Andrés en ese momento y se hizo la entrevista de radio ya para la Santo Tomás. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Dick, es excelente poder aprovechar esa oportunidad y que se volviera algo más, un poquito más grande, más orientado hacia el movimiento, pero pues aprovechar toda la oportunidad, o sea, la puerta que se está abriendo ahí. Pues, o sea, lo único que me ha detenido de asumir totalmente la situación es que yo no sé muy bien cómo ha sido la movida del trueque aquí en Bogotá. Creo que tú tienes un poco más de experiencia en eso, pero lo que sí te quería decir es si tú puedes ayudar con la parte del trueque, yo con mucho gusto puedo ayudar en la parte de la charla, o sea, hacer una pequeña charla allá y orientar como en términos del movimiento. Pero creo que sí necesitaría ayuda un poco con lo del trueque, cómo organizarlo. Claro, no, de eso no te preocupes, que inclusive, o sea, ya el grupo de gente, vamos a hablar con la gente de Ibitecoa, que alguna vez creo que los conociste. Ellos, pues, siempre han sabido el movimiento y además, pues, tú sabes que viven de trueque prácticamente, y de ahí fue que yo vine fue a aprender. Y ya las experiencias de trueque que se han tenido en Bogotá y las que hemos publicado también y promovido con el movimiento, pues, digamos que sí, han dado un bagaje importante. Ahorita hay un video muy chévere que ya les voy a colgar, que hubo una reseña del último trueque, lo hizo una persona que fue allá, sencillamente llevó su cámara y lo terminó grabando. Pues es un video muy interesante, termina extendiéndose un poco más y explicándose un poco más la experiencia, porque sí, sí así, a mí sí me ha parecido que mueve un poco la conciencia de la gente y además lleva a que uno finalmente cuestione el sistema monetario, pero pues en los ojos de la gente. Y en experiencia, y eso hace que, digamos, a nivel de comunidades o de universidades o de donde se pueda estar, como lo hemos hecho en barrios, pues mueva mucha gente. Entonces, démosle, démosle. Yo, si quieres, no sé si te. No sé si lo tendrás ahí. Que si tengo qué, el correo de la persona, de la niña de allá. Sí. Pues lo voy a buscar ya mismo porque no sé, o sea, le respondí alguna vez, creo que inclusive fue desde allá, desde CETES Colombia, pero no me acuerdo cómo se llamaba, ya fue hace como un tiempo, pero creo que escribió hace poco de nuevo, no estoy seguro, pero le respondemos y ya, pues ponemos a mover eso de una vez. Sí, sería espectacular también aprovechar la oportunidad y que no se enfríe el tema, sino de una vez cogerlo y hacerlo de una vez. Se llama María Camila, es María Camila. Es estudiante de psicología de la Santo Tomás. Bueno, bien. Bueno, ahora sí, Mitch de Barranquilla dice, mi nombre es Michelle, soy nuevo en el grupo y me gustaría poder reunirme con integrantes del grupo de Barranquilla. Sí, excelente. Sí. Andrés, ¿usted sabe qué tanta gente hay en Barranquilla? No, tendría que mirar, pero no creo que sea más de cuatro. Bueno, porque En igual la lista de correo. sería interesante ponerlos en contacto, que se contacten con Michelle también, a ver si pueden hacer una primera reunión allá en Barranquilla. Y bueno, y también aprovechar el apoyo de Cartagena, pues ahí, que no están tan lejos y de pronto se pueden ayudar. Sería genial que pudieran hacer una primera reunión allá en Barranquilla. Listo. Sí, tu micrófono, Liliana, se está activando. Bueno, ok, también preguntaba Liliana qué ha pasado este mes con el movimiento aquí en Bogotá específicamente y que si siguen proyectos audiovisuales. Bueno, no sé si viste al comienzo de la agenda, hay unos enlaces a unos videos que han salido recientemente. Uno es un video sobre el movimiento y otros son unos clips de video de la visita de Jackie Roxanne, para que los mires. Eso en cuanto a la movida audiovisual aquí del movimiento. Y sí. No sé si hace rato no nos veíamos, Liliana. No sé si quieres darnos un saludo, contarnos cómo estás, cómo te ha ido. Liliana. ¿Cómo así que hay un nuevo bebé, zeitgeistiano? ¿Qué es eso, Dick? Bueno, no importa, igual ahorita más adelante hay un tema sobre los subchapters y lo po podemos hablar. Y, nos, y, no, y podemos hablar sobre. Y nos cuentas, Liliana, cómo te ha ido y eso. Ok. Bueno. Tenemos temas claves. Vamos a hablar ahorita sobre Zeitgeist Moving Forward. Pero antes quería hacerles un mini resumen de lo que fue el show de Blog Talk Radio de Peter sobre la estructura y la organización del movimiento. Pues es súper, súper clave que todos entendamos muy bien esto y estemos como sincronizados apuntando hacia la misma dirección. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Dale, si Bueno, hola a quieres. todos, pues muy contenta de escucharlos de nuevo. Nada, mi bebé está creciendo, está gigantesco. Ya voy por el séptimo mes. Y nada, les quería comentar, pues César les manda muchos saludos, él no está acá ahorita conmigo, pero les quería comentar sobre el proyecto de la finca, está avanzándose bastante también. Siempre he querido que vayan allá, no sé, reunirnos allá, contarles más cómo se ha avanzado y qué se está haciendo. Se está avanzando sobre la huerta orgánica como tal. Y estamos trabajando ya, digamos, en como la construcción de todo el proyecto autosostenible. Ha sido complicado, pero ahí vamos. Excelente. Qué bien, felicidades por todo esto. Bueno, ahora sí, entonces, sobre la estructura y organización del movimiento Zeitgeist, del Blog Talk Radio de Peter. Les estaba comentando a Andrés ahorita que había un video resumen que hicieron en México. Ahí en la pauta está el enlace. Y también un artículo que escribió Jen de Estados Unidos. Y ahí está también el enlace para que lo vean. Yo les voy a comentar rápidamente de qué se trataba y tiene algunos puntos muy clave para que los hablemos también y lo que piensen, lo que no entienden muy bien, que lo charlemos. Ok, entonces, bueno, lo que fue este bloque de ocurrido fue básicamente un resumen sobre lo que ha sido el desarrollo estructural tenido del movimiento. Entonces, los puntos Los puntos claves son la estructura y la organización, los capítulos y los equipos y los proyectos. Gracias, Liliana. Sí, estaba sonando tu micrófono. Listo, entonces, estructura y organización. En términos prácticos, ¿qué es el movimiento? Básicamente, pues un movimiento social y tenemos miembros y coordinadores. Son básicamente los dos tipos de participación que tenemos. Y pues obviamente tienen se sobreponen en algunos aspectos. Miembros y coordinadores significa como las personas que están participando, haciendo activismo, y los coordinadores son básicamente personas que facilitan la comunicación y los procesos en el movimiento. Es decir, no nada de líderes, no hay líderes, y queremos hacer una distinción con esa visión tradicional, porque pues además pues tiene el problema que los líderes comúnmente son atacados por el establishment y pues tiene muchos, muchos problemas y tiene connotaciones directamente negativas. Entonces, no, nada de líderes. Lo que hay es pues miembros y coordinadores y pues que se sobrelapan igual, tienen funciones sobrepuestas. Bueno, entonces estamos organizados en capítulos regionales. Todo el mundo debería estar en un capítulo que está participando en el movimiento Zeitgeist. Perdón, Liliana, tu micrófono sigue sonando. Entonces estamos organizados en capítulos regionales. Todo el mundo debería estar en un capítulo. Si no estás en un capítulo, deberías. Es decir, ponerse en contacto con alguien en su región o estar en un capítulo participando, reuniéndose, si no se puede en persona, al menos en virtual. La presencia física es indispensable, como que este movimiento no puede sobrevivir solo en internet, necesitamos que sea en persona también. El tipo de activismo que hacemos en el movimiento no es el activismo clásico de protestar, quejas, hacer marchas, sino a lo que apuntamos es a un activismo a una acción directa, que es obviamente no violenta. Algo así como para que tengan un referente, como los movimientos sociales que surgieron en Estados Unidos, por ejemplo, como de los derechos civiles, como Martin Luther King, y los derechos. Pues sí, el movimiento es Civil Rights, se llama. Sí, también para que tengan presente, tal vez por la forma en que estamos organizados en capítulos regionales, Colombia, pues en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, uno tiende a pensar que fuera como otros grupos de activismo, como Greenpeace o algo así, que tienen capítulos regionales. Pero lo cierto es que el movimiento Zeitgeist es un movimiento social. Es más piensen más en Gandhi y menos en Greenpeace. Hacia allá es hacia donde vamos. Entonces, bueno, ¿cómo es esa organización de los capítulos? Básicamente, para tomar un ejemplo, podemos tomar Cali. Entonces, digamos, está el capítulo de Cali, que pertenece al capítulo de Colombia, Colombia, Latinoamérica, Latinoamérica, el mundo. Entonces hay coordinadores globales, como digamos Peter Joseph. Hay coordinadores internacionales, como Gilbert, que coordina los capítulos internacionales. Hay un coordinador para Latinoamérica, que es Nelson. Aquí para Colombia, hay un coordinador de Colombia, que pues vendría siendo Gabriel. Hay para cada ciudad, la idea es que haya un coordinador, al menos uno. Pues obviamente que pueden haber muchos, muchos que ayuden, pero la idea es que pueda haber uno. Entonces, el orden sería más o menos así como el mundo, Latinoamérica, Colombia, Cali, por ejemplo. Lo mismo para Bogotá, para Barranquilla, Cartagena, para todo, para todas. La idea es que haya un capítulo en cada ciudad, que las personas se puedan reunir y estar en la movida. Entonces, la idea de esto es que sea un sistema holográfico, es decir, que haya cierta autonomía en cada capítulo y que haya sobre todo como un reflejo de los valores y de la dirección hacia la que vamos, que no dependamos de lo que haga Peter o lo que no haga Peter o lo que haga Pepito o no haga Pepito, sino que todo el mundo esté listo para tomar la iniciativa en el momento en que se necesite. Si mañana no está Peter Joseph, que aquí en Colombia podamos seguir adelante con el movimiento. El movimiento no es ninguna persona, sino es el movimiento, o sea, la dirección hacia la que vamos. Entonces, eso es súper clave para lo que estamos haciendo porque no necesitamos que no haya una fuente única identificable. Es decir, que sí, lo que hablamos ahorita, que no importa si alguien es removido de repente, que eso no vaya a afectar el movimiento. Eso es súper importante, eso va a confundir a todo el establishment porque es tradicional que siempre hay líderes y el mecanismo típico del establishment es atacar a los líderes y con eso se tumba cualquier cosa. Pero entonces nosotros no tenemos líderes. Entonces así evitamos todo ese problema. Sí, bueno, eso es súper importante que a los chapters no se, a los capítulos o chapters no se les dice qué hacer. La idea es que todos estemos sintonizados, sincronizados y sepamos hacia dónde vamos. Y así no toca decirle a nadie qué hacer. No hay nadie, no hay como un organismo central que le diga a todo el mundo qué hacer. Simplemente lo que hacemos es distribuir la información y ya. Entonces, bueno, sobre eso, sobre el flujo de información, es importante tener en cuenta que va hacia ambos lados. Es decir, va de arriba hacia abajo, digamos, de las reuniones internacionales hacia Latinoamérica, hacia las reuniones de Colombia, hacia las reuniones locales y al revés también. Entonces, lógicamente que si hay una iniciativa que es global, como digamos el Día Z, hacer un evento en todo el mundo al tiempo, pues viene de las reuniones internacionales, por ejemplo. Pero si hay una iniciativa, se puede haber iniciativas locales, digamos, ideas de activismo, cosas que se están haciendo, y que lo que hacemos es, nosotros las hablamos, digamos, se hace algo en Cartagena, lo hablamos aquí en la reunión de Colombia, el coordinador de Colombia lo lleva a la reunión de Latinoamérica, para hablar con la gente de Latinoamérica, y el de Latinoamérica lo puede llevar a la reunión internacional, entonces también se puede hacia arriba, de arriba abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, un punto súper clave y que normalmente tiene muchas asociaciones, es difícil de entender, es cómo se participa. Entonces, esto es algo delicado, pero pues no somos una democracia tradicional. La democracia básicamente es la incapacidad de encontrar las respuestas, de llegar a las respuestas. Entonces, lo que hace la gente simplemente se reúne y la mayoría gana. Pero eso tiene problemas, o sea, eso se llama, en inglés se llama mob rule, es decir, la muchedumbre manda. Lo que eso significa es 10 hombres blancos colgando a un hombre negro o cogiéndolo a patadas. Entonces, no nos interesa eso. Otra cosa que habló Peter fue sobre los capítulos, es qué deberíamos estar haciendo como capítulos del movimiento Zeitgeist. Tener mínimo una reunión mensual, es decir, de alguna forma estarnos reuniendo, mantenernos activos, hablando, haciendo, recibiendo gente nueva. Otra cosa es inundar el internet, inundarlo de toda clase de materiales, de videos, de todo el material que podamos generar. Sí, ¿tú querías decir algo, Sonia? ¿Querías decir algo? Ah, quería preguntar si esa reunión mensual de la que hablaba Peter Joseph se refería a una reunión física. Pues lo que decía él es, ojalá sea física, pero si no se puede física, al menos virtual. Ahorita vamos a llegar a esa parte porque la idea es que podamos hacer aquí en Colombia, en las ciudades en que ya hay capítulos, una especie de reuniones mensuales en persona. Para responder preguntas y atraer gente nueva. Ya voy hacia esa parte. Ok, entonces inundar el internet con material, si se puede hacer una presencia personal. Cosas como lo que hizo Brandy Hume con el video de Venus Project Challenge. No sé si lo han visto, pero aparece ella y dice como, bueno, si tienen preguntas sobre Proyecto Venus, si tienen problemas, pongan sus argumentos de forma racional y los hablamos. Ella dice, yo prometo responderle a todo el mundo que haga una video respuesta. Entonces, eso es como una presencia personal. Y la idea es esa, inundar el internet con toda clase de material. El otro punto clave es que haya una presencia física. Y eso va a lo que tú mencionabas, Sonia. Que haya alguna presencia física, porque lo que hablábamos antes, no vamos a sobrevivir solo con el internet. Entonces, Peter va a hacer algo y es ahorita que termine Zeitgeist 3, después de que termine de que salga en enero, a mediados de enero. Ah, ya vamos a hablar ahorita más adelante de Zeitgeist 3. Va a ser una cosa que se hacía en el movimiento de civil rights, que hacían, y era hacer pequeñas reuniones en los pueblos y en las ciudades, abiertas, como una especie de foro abierto, mensual. Entonces la idea básicamente es, hay un lugar fijo donde se hace el foro mensual y las personas llegan y se responden sus preguntas, se interactúa con las personas. Y pues básicamente es para que llegue gente nueva, para que haya más miembros y las personas puedan resolver sus dudas y irse integrando al movimiento. Entonces, la idea sería que nosotros pudiéramos empezar a hacer eso. No hay ninguna razón por la que no lo podamos empezar a hacer ya. Podemos simplemente hacer las reuniones, establecer las reuniones mensuales en cada parte, empezando pues desde ya, desde que pueda cada capítulo. Y lo que hacemos es las anunciamos por Facebook y por todas partes, diciendo que vamos a responder preguntas y que se va a recibir a todo el público para que interactúe con la gente que ya está en el movimiento. Entonces, ahorita hablamos más en detalle de eso cuando hablemos del papel tan importante que tienen los capítulos regionales. Ok, entonces también hablo sobre un poco los asuntos del dinero, que cómo se maneja la plata para los capítulos, cómo hacen para financiar sus cosas. Entonces, lo que sí está permitido, digamos, para hacer en nombre del movimiento, obviamente que a nivel personal uno puede hacer lo que quiera, pero si uno quiere usar la imagen del movimiento para pedir plata o para recaudar plata, hasta ahora, pues lo que se ha dicho es, hay una opción para, digamos, pagar los gastos del sitio web y ese como vender camisetas, que es lo que estaba haciendo Peter para pagar el sitio web internacional, lo estaba vendiendo camisetas del movimiento. Pero pues no más que eso, o sea, no queremos que se vuelva como una, no sé, una tienda de toda clase de mercancía del movimiento. Entonces, obviamente solamente las camisetas es perfectamente racional para poder cubrir los gastos, pero pues si no es necesario, mejor no hacerlo. Entonces, igual eso tiene que ser aprobado internacionalmente si se va a hacer a nombre del movimiento. Entonces, bueno. Otra cosa es que si se va a recolectar algún tipo de plata para un proyecto específico, pues obviamente tiene que ser totalmente transparente y tiene que ser específicamente para ese proyecto y que todo el mundo sepa cuánto se necesita y cómo va el avance. Digamos, un ejemplo es, no sé, para reservar un espacio para el día Z. Entonces, si cuesta plata, de pronto uno va a cobrar la entrada, pero tiene que pagar con anticipación. Entonces uno puede hacer entre los miembros más activos como una especie de vaca y decir, bueno, tenemos que conseguir, no sé, 200 mil pesos. Entonces hagamos una vaca y luego cuando las personas den la entrada, con eso se reembolsa a las personas que ayudaron. O simplemente las personas hagan una donación y ya, pues simplemente para cubrir ese gasto, pero que no sea como acumular plata sin ningún propósito específico, simplemente para objetivos claros que se necesiten y que sea totalmente transparente. Esto es básicamente porque todo lo que se relaciona con plata se vuelve una mierda, todo es un problema. Ok, sí, ¿quieres decir algo, Moni? ¿Sí, no? ¿Falsa alarma? Bueno, entonces básicamente eso es sobre los capítulos, para tener muy claro. Ahorita, otra partecita que quería comentarles es sobre los equipos y los proyectos actuales que hay en el movimiento. No sé si antes de que sigamos a ese punto tienen alguna pregunta sobre esto del movimiento, sobre los capítulos, sobre el flujo de información, sobre lo que deberíamos estar haciendo o el asunto del dinero o sobre algo. Ok, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Ah, ok, una pregunta, Leonardo. Sí. ¿Los proyectos cómo se financian? Pues depende ampliamente del proyecto, ¿no? Porque hay muchos proyectos que no necesitan dinero, sino simplemente recursos. De hecho, en realidad todos los proyectos, todas las iniciativas para hacer algo, lo que se necesitan son recursos. Entonces, muchos proyectos que hasta ahora hemos hecho andan simplemente con los recursos que aportan los miembros. El mayor recurso es el tiempo de las personas. Entonces, digamos, todas las traducciones, si se hace, digamos, un evento en la Santo Tomás, que es un proyecto, todo eso lo aportan las personas, su propio tiempo, o incluso sus recursos, si toca llevar, no sé, un pues alguna pancarta o algo así, así se ha hecho hasta ahora, como dentro del movimiento. No sé si tienes, o sea, si eso aclara tu pregunta o si quieres hacerla más específica. Los datos de información, ejemplo. No sé qué te refieres, Leonardo. No sé si puedes hablar por el micrófono o si puedes explicar bien. Sí, mira, si yo necesito a alguien que conozca sobre ingeniería de nanotecnologías o sobre programación neuronal, o sea, el movimiento tiene a alguien específico, un científico que esté en ese área preparado y dé aportes de su conocimiento para dar ideas de innovación. Bueno, wow, pues obviamente es un tema súper, hiper, mega específico ese. Pero esa es en parte de la idea también, que vayamos reuniendo información de la gente y los recursos que tenemos disponibles para los proyectos que se necesiten. Obviamente que si lo que quieres es como que tienes un proyecto personal y quieres conocer a alguna persona que esté haciendo eso, pues igual a nivel personal uno conoce muchas personas en el movimiento que hacen muchas cosas en todo el mundo. Entonces, de pronto no sería específicamente un proyecto o no sé si te refieres a un proyecto del movimiento o a un proyecto personal, tal vez. En todo caso, el Bueno, me gustaría que el proyecto se convirtiera, perteneciera, se convirtiera en parte del movimiento. Ya no como algo personal que yo voy a adquirir lucro, sino que yo con mis proyectos lo que busco es mejorar la calidad de vida en la sociedad. Especialmente que en la ciudad de Cartagena realmente muchos aspectos tecnológicos son de baja calidad y en sí mejorar la calidad de vida. O sea, hay muchos problemas con, por ejemplo, los servicios que son a veces muy abusivos, buscar esas formas de alternativas de soluciones y concientizar a la gente. Ah, claro, ya te entendí. Sí, de hecho, uno de los equipos que hay conformado o que se está conformando es un equipo de tecnología que estaría dirigido por Douglas Malet, que es un ingeniero de la NASA, que ha hecho algunas conferencias que se pueden encontrar por ahí en YouTube y en Vimeo, y algunos videos como El Awakening, que está doblado al español. Y pues hasta la forma en que se ha hecho eso hasta ahora es básicamente recopilar información de los mayores avances que hay en esos temas de tecnología, de soluciones que ya existen, que se pueden implementar o avances que hay sobre los temas. Eso se ha hecho principalmente en el foro internacional. La idea es que podamos en Colombia reflejar eso también y tengamos un foro donde las personas puedan hablar de esos avances de tecnología. Pues la idea es hablar, o sea, de la tecnología de punta, lo que hay más avanzado, todas las innovaciones que existen para que más adelante pues nos podamos nutrir de esa información para cosas que queramos hacer eventualmente. Sería bueno que Mira, todos viéramos esos videos. tengo. Sí, disculpen, lo que pasa es que el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, está haciendo movimientos mucho con la innovación sobre sistemas autosustentables y que las propias personas se puedan ayudar unas a otras con la innovación y tecnologías y cuestiones de esas. Con esa nueva regla. O nueva visión que tiene el SENA, por lo menos se asemeja mucho a lo que es el movimiento SAGES. Bueno, hay un punto bueno que trae Raúl en el chat, y es que hay una página que se llama zeitgeistresources.com, y ahí básicamente las personas se inscriben y pueden inscribir proyectos o contactar otros miembros, porque pues las personas detallan las habilidades que tienen, los conocimientos que tienen para proyectos y este tipo de cosas. De pronto ahí puedes encontrar personas, Leonardo. Leonardo, y también en Santa Marta está Harry, y él de hecho también trabaja con el SENO, trabajaba, y él estaba haciendo un condensador de agua, entre otras cosas. Entonces, si quiere, ya le anoto el correo y a ver si se puede hablar con él. Le escribo también. Eso, excelente, excelente. Súper. Bueno, eso ya nos mete la pulpa de los equipos, entonces. Evelio. Y Evelio, ¿no? Sí, Evelio. También está trabajando en cosas así. Sí, yo le escribo a él aquí por aparte. Bueno, entonces, si estaban antes al tanto de los equipos que había en el movimiento, antes había como equipos de tecnología, de comunicación. Lo que pasó es que pues nos fuimos dando cuenta que básicamente casi todos los equipos son de comunicación. Entonces no había mucho sentido en tener un equipo, gran equipo de comunicación, sino pues más bien los equipos han ido avanzando cada uno pues en su dirección a medida que han ido emergiendo. Entonces algunos de los equipos que hay son el equipo de lingüística, que pues es un mega equipo gigante y súper esencial que se encarga básicamente de hacer las traducciones, adaptar el material a los idiomas y es indispensable para poder distribuir todo el material, como hablábamos ahorita con los videos, como traducir esos videos. Entonces cualquiera que esté interesado puede, ahí está, en la agenda está el enlace de cada equipo, ahí está el enlace del Google Group del equipo de lingüística. Si dominan más de un idioma, si saben hablar inglés bien, puede ser de muchísima ayuda para ayudar a traducir el material para personas que pues, no hablan más que su propio idioma. En fin, el equipo de lingüística. Hay otro equipo que sería el equipo de conferencias y de relaciones públicas, que pues en un principio se planteó como algo que fuera como más organizado, muy planeado. Pero ha ido más bien como emergiendo de una forma más espontánea. Entonces, lo que ha sido hasta ahora es básicamente los coordinadores de los capítulos o alguien que pueda hablar en algún evento y básicamente describir esa dirección de una forma pues suficiente. Entonces, actualmente eso está abierto a cualquier persona que quiera, que pueda ayudar, que pu pueda participar, que sienta que tiene algo que aportar en esa área. Entonces, no hay que pedirle a nadie permiso ni nada, lo único que hay que hacer, o de pronto la dirección, la forma de hacerlo sería pues crear una mini conferencia o crear una conferencia y subirla a internet y así se establecen los contactos de apenas se hace eso, se empieza a hablar luego todo el mundo con esa persona y así podría funcionar. Entonces, ese es el equipo de conferencias y relaciones públicas. También está el equipo de desarrolladores. Que es básicamente programadores, ingenieros, este tipo de personas que pueden ayudar para desarrollar, digamos, cosas como el sitio web de SiteGuys Media Project. Eso es fue un proyecto del equipo de desarrollo. Ellos lo hicieron. También, digamos, el sitio web de ZM Chapters, que va a ser un sitio web para reunir a todos los capítulos del mundo, que por cierto hay más de 500, si le escuché bien a Gilbert, capítulos en el mundo. Entonces, pues ese es el equipo de desarrolladores. Básicamente, cualquier persona que trabaje en programación, que sea ingeniero, de pronto diseñador, que tenga experiencia en eso, se necesita mucha ayuda. Es actualmente un equipo muy, muy robusto, muy, muy, muy efectivo, pero se necesita ayuda en todo caso en esa área. Otro equipo es, bueno, ese será el cuarto, voy a pasar al cuarto, es el de boletines. Pues boletines informativos y boletines de prensa. Entonces, no sé si están enterados, actualmente han salido dos boletines oficiales del movimiento que tienen pues artículos describiendo diferentes aspectos de esta dirección. Entonces, básicamente sale cada 2 meses, o la idea es que salga cada 2 meses, y básicamente la forma en que se puede ayudar es con el contenido, que es lo más importante, enviando los artículos y si dominan algún tema, si quieren escribir algo sobre esta dirección, se puede enviar a newsletter@thesiteguysmovement.com y se podría evaluar para publicar en el boletín internacional. Entonces, sí, lo mismo algún comunicado de prensa, no sé si vieron el comunicado de prensa del movimiento sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México. Pues actualmente es difícil sacar tantos comunicados de prensa porque no hay tanta gente trabajando en eso, pero la idea sería poder sacar comunicados de prensa sobre todas las características y las consecuencias negativas de todo el sistema, sobre el colapso, sobre cómo vamos y hacia dónde vamos. Se pueden sacar comunicados de prensa de todo eso. Entonces, simplemente si tienen la habilidad o si conocen gente que pueda hacer eso, comunicarle. Entonces, el otro es el equipo de eventos y de media. Y es básicamente, pues actualmente está en la forma del sitio web SiteGuys Media Project, donde la gente puede subir imágenes, videos, música, escritos, programas, juegos, de todo con respecto a esta dirección. Entonces la idea es un poco de ese equipo es empezar a empujar un poco como una expresión artística del movimiento, entonces que todas las personas que tienen talento en estas áreas o que tienen experiencia en estas áreas puedan hacer material sobre el movimiento en sus propios lenguajes, que entonces música, obras de teatro, todo eso tiene un impacto muy especial, un impacto estético en las personas y la idea es que eso sea muy poderoso. Peter ha hablado antes de la posibilidad de hacer un día también, así como el día Z es un día de hacer conferencias, informar a todo el mundo sobre la dirección, hacer como una especie de festival en otro día del año, una especie de festival de media sobre el movimiento. Entonces, como con expresiones artísticas, con música, con obras de teatro, con de todo, que puede inspirar a la gente hacia esta dirección. Entonces, ese es el equipo de eventos y media, que actualmente está en la forma del sitio web sailguestmediaproject.com, pero pues la idea es que se consolide más con cosas más concretas y específicas. Ah, ok, bueno, también está la posibilidad de un equipo legal, que actualmente como que pues no existe, pero eventualmente lo vamos a ir necesitando cada vez más. Entonces, hay mucha gente en el movimiento que de pronto tiene experiencia en esa área o ha trabajado en esa área o son abogados y lo vamos a necesitar porque pues vamos a recibir muchos ataques de muchas direcciones y necesitamos como un pie en el establishment que nos sirva para como para recibir todos esos golpes. Entonces, sí, creo que aquí hay dos que son abogados a propósito. Andrés, yo sé que sí, y Dick también. Entonces, creo que eventualmente podríamos contribuir a ese equipo también. ¿Sí o Pero no, los ataques Andrés? de qué índole, de qué parte, de qué dirección, cómo hacía ataques. Ah, ok. No, pues el tipo de cosas que hemos tenido hasta ahora, por ejemplo, en Alemania tienen un equivalente a Facebook y pues básicamente los acusaron de que eran antisemitas y cerraron todos los grupos que habían en ese Facebook y pues simplemente parece que había como una rencilla con los coordinadores, con los moderadores de ese sitio y se convirtió en eso, en que cerraron todos los espacios que había. Es como si hoy cerraran todos los espacios que hay en Facebook de no sé, Sideways Colombia. Entonces es como, es un poco para ese tipo de situaciones y en todo caso eso es apenas, eso no es nada comparado a lo que puede venir más adelante. Obviamente va a haber una respuesta del establishment, entonces eso se refiere un Ah, poco a eso. entiendo. Pero aquí en Colombia, pues sabiendo que Colombia es un aliado de Estados Unidos y que pues Estados Unidos siempre sabe lo que hace aquí en estos países, Colombia puede recibir un ataque muy fuerte. Tiene razón. Sí, en parte por eso es lo que comentábamos antes de que el movimiento sea holográfico. Que si, pues ya, tomemos el ejemplo de Colombia, que si en Colombia empieza a crecer la censura y nos dicen que somos, no sé, terroristas o algo, puede haber una presión internacional de todos los capítulos de todo el mundo hacia toda la sociedad colombiana para que vea esa dirección y sepa de qué se trata realmente y así No, pero aquí son no. especialistas en eso, ¿no? En cambiar el punto de vista a la gente. Son especialistas, me parece. Sí, claro que Que sí. ya, no nos iremos muy lejos, ya con los medios de comunicación de aquí. Estos son disculpa, son una porquería. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, o sea, sabemos que eso va a pasar eventualmente, igual, y ya está pasando en cierta medida en Internet, con toda la gente que publica cosas sobre el movimiento y distorsiona un poco la información. Entonces, pues hay que también tener eso en cuenta, como que por eso necesitamos que el movimiento sea holográfico. Para que no, si desaparece una persona, si una persona ya no puede hacer o hostigan a una persona, eso no acaba con el movimiento, simplemente otra persona toma su lugar y ya. Pero eso no salió un poco indolente. No, pues igual, o sea, la idea, o sea, podemos ayudar a todas las personas en toda la medida que podamos, pero necesitamos preservar la integridad del movimiento, y de hecho esa es la mejor forma, sí. Si ponemos a una sola persona y ponemos mucha responsabilidad sobre esa persona, todo el establishment va a atacar a esa persona. Entonces es mucho mejor que sea holográfico y que haya, pues, como hay ahorita. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Vale. Y pues, si tú consideras este movimiento en etapas, ¿en qué etapa estamos? Por lo menos aquí en Colombia. Bueno, pues estamos o sea, estamos como en una etapa inicial. Apenas estamos enterando a las personas de que existe esta dirección, mostrándoles de qué se trata, que estén informadas. Más adelante podrían venir otro tipo de etapas, es decir, cuando haya suficientes personas, una masa crítica, podríamos pues empezar a tener acción directa, como ha sido el caso para otros movimientos sociales. Lo cierto es que nunca se ha intentado algo de esta escala, pero pues más adelante vamos a tomar otro tipo de acciones. Inicialmente es como difusión, información, mientras reunimos más personas. No, pues yo creo que aquí en Colombia hay mucha masa crítica, o sea, muchas personas que si ven el video o leen alguna información sobre el Venus Project, yo creo que entrarían con nosotros. Pues a mí me interesa mucho y yo creo que tienen, o sea, estamos bien desarrollados en el aspecto de pensamiento ya, en el aspecto de la sociedad en que estamos ahora, como han abarcado casi todo. Sí, entiendo. Bueno, no, pues voy a terminar rápido los otros teams y seguimos hablando de Colombia, Sí, entonces. claro, disculpa. Entonces, estaba el equipo de lingüística, el equipo de conferencias y relaciones públicas, el de desarrolladores, el de boletines informativos y boletines de prensa, el de eventos y media, ese legal que pues, se formará más adelante. Hay otros tres equipos que son equipo como de administradores y moderadores de los sitios web que pues casi nunca sabemos de esa gente, pero pues está en la parte de atrás manteniendo todo funcionando. Digamos, todo este servicio de TeamSpeak necesita gente que esté detrás administrándolo. Entonces, ese equipo es como un poco en la parte de atrás, pero pues ahí están trabajando. También está el equipo de los chapters, que está constituido básicamente por todos los coordinadores de todo el mundo que están pues tratando de ayudar a difundir la información y organizar un poco las actividades en todas partes. Que se van a reunir en la página pues que está en proceso, que se llama ZM Chapters. Y finalmente, lo que hablábamos ahorita del equipo de tecnología, que pues la misión que tiene en este momento es básicamente reunir información sobre las posibilidades reales que tenemos en términos pues técnicos de tecnología, y que nos van a servir muchísimo para un momento en que tengamos que pues actuar directamente o mostrar que sí se puede. Entonces, toda esa información va a ser muy útil más adelante. Entonces, ok, esos son los equipos actuales que hay. Y, uy, uash, larguísimo eso, pero ya bien. Ok, entonces, ahora sí, tema súper interesante. No sé si ya vieron el trailer de Zeitgeist 3, de Zeitgeist Moving Forward. Ya es oficial, ya salió al aire. Ya está con subtítulos en español y todo. ¿Ya lo pudieron ver? ¿La película o el tráiler? El tráiler, la película sale hasta el 15 de enero. Okay. Y pues, ¿qué van a tratar ahí? Que pues ya el impulso de la gente, ya pues sigamos, pues, como pues decir así, pues. Comiencen, por decirlo así. Pues se van a cubrir bastantes temas, pero creo que el énfasis que va a tratar de darle Peter es un proyecto personal de él, no es tanto del movimiento, sino un proyecto personal de él. Entonces el énfasis que le va a tratar de dar es, pues si bien entiendo, mostrar personas calificadas que son ampliamente respetadas actualmente, que tienen cierto reconocimiento, mostrar cómo los entendimientos que explican esas personas apuntan claramente hacia la dirección pues de la que hablamos aquí en el movimiento Zeitgeist. Entonces, hablando del comportamiento humano, de cómo funciona el sistema monetario, de pues, toda clase, todo ese tipo de cosas, creo que va a haber mucho énfasis en el comportamiento humano y en cómo podemos concretar ya actualmente, ya con los entendimientos que hay, esta dirección. Creo que ese es un poco el énfasis y creo que por eso el nombre, que Moving Forward, que traduciría como siguiendo adelante, como. Sí, eso es lo que yo entendí cuando vi el título. Como comencemos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya sabemos cómo funciona el sistema monetario, ya sabemos cómo atacarlo, por decirlo así. Comencemos. ¿Qué hacemos aquí? Sí. Ah, bueno, y ahí. Bueno, pues guarden el link del tráiler ahí con subtítulos, mírenlo. Y hay una pregunta muy buena ahí, como que si la película se va a subir a la red. Y la respuesta es obviamente que sí, eventualmente sí. El proyecto de Peter es también, como fueron los otros anteriores, abierto y como una donación a como la humanidad. Pero tiene algunas características muy interesantes de cómo se va a liberar la película al comienzo. Entonces, sobre esa parte concretamente quería que habláramos porque es súper clave. ¿Sí? Dime, Andrés. Yo mandé al Google Groups del movimiento una traducción del texto que viene con el video y el link el trailer traducido. No sé si les envías ese mismo en Colombia, porque como es la información, digamos, oficial, y cuando yo estoy ahorita al menos gestionando las salas de cine, yo envío esa información, de tal manera que la gente se entre un poquito de qué va el proyecto. Ah, excelente, excelente. No sé si tienes un link por ahí o al material. Voy a mandar uno de Facebook, pero bueno. Bueno, sabemos que por todas partes, por parte del establishment, vamos a recibir bastantes ataques. Pues ya tú acabas de mencionar que van a haber abogados en el equipo que nos puede ayudar en ese tema, pero después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer para seguir, pues, superar la barrera de esos ataques? ¿Qué podríamos hacer, pues? ¿Qué ha planteado la gente, movimiento, mundialmente? No sé. Pues todos los cambios sociales han tenido siempre una gran oposición, ¿no? Si uno mira la lucha por el voto de la mujer, por los derechos civiles en Estados Unidos, por todos los movimientos de cambio social tienen una oposición impresionante, fuertísima, de las personas que tienen miedo al cambio o que tienen ventajas que están obteniendo del sistema establecido y no quieren cederlas. Sin embargo, hay que entender que el cambio social responde a las presiones del entorno, entonces igual no se puede detener. Es decir que pues la idea que tiene el movimiento es, como movimiento social, es conseguir pues sus objetivos por medios de la presión social. También hay que tener en cuenta que con el advenimiento de la crisis y con el desenvolvimiento de la crisis actual, todos los sistemas establecidos van a perder legitimidad y van a perder fuerza. Entonces, eso como que nos va a abrir el espacio, también la oportunidad para salir con soluciones. Sí, pues ese es el tema concreto siempre de la transición. Creo que en uno de los videos, Jack habla un poco de eso, sí, de los videos que subimos ahorita de cuando estuvo aquí en Colombia. No sé si lo quieres ver ahorita, Carlos, y que es bastante bueno. El video de Peter, aquí en Colombia. No, de cuando Jack y Roxanne estuvieron aquí en Colombia. Se llama, bueno, el que tal vez te puede funcionar, puede servir, se llama... Would the establishment just kindly collaborate? Sí, es decir, como el establecimiento simplemente va a colaborar y ya. Es la pregunta que se le hace a Jack y Roxanne, y ahí está el video respondiendo a la pregunta. Ah, ya. ¿Dónde está el video? Sí, si no, o sea, lo que están hablando también en el chat, lo que estás hablando, Raúl, es. Indudablemente la transición va a ser dura, va a ser difícil. Pues si quieren aprovechemos y hablamos este tema de... Hablamos este tema de Sideguys Moving Forward, que lo tenemos en la agenda, y ahorita a medida que... cuando despachemos los temas, podemos ahondar más en el tema de la transición y hablar cómo funciona y eso. Ok. Sí, no, todos los puntos ahí están muy buenos. Pero entonces enfocémonos hacia esto. Entonces, atentos porque... Básicamente lo que va a pasar es que Peter le va a dar a los capítulos de cada país la película para que la proyecten en cines. Entonces va a haber una especie de estreno internacional, o sea, global. Parece que hasta ahora podría ser como en 60 países, de pronto más, simultáneo. Y la idea es que el lucro que haya o el dinero que se obtenga de esas de esas proyecciones que se hagan en teatros en cada lugar sea para los capítulos. Entonces es como una mega donación que está haciendo Peter, y pues la idea es que vamos a tratar de aquí en Colombia, en las ciudades más importantes donde haya un capítulo, conseguir un teatro y proyectar la película, y lo que se cobre por la entrada, pues que ojalá no sea mucho, sea para lo que se gane, sea para financiar las actividades del capítulo. Entonces si Cali reúne ya un mundo de gente en un teatro, y pues lo que el dinero que se haga de esa proyección sería para financiar las actividades del movimiento ya en ese capítulo. Entonces, esa es la idea básica. Y sobre la pregunta que hacían antes de que si se va a estar en la web, sí va a estar en la web. De pronto al comienzo no va a estar directamente, porque la película va a estar en varios festivales que, pues, entre sus reglas prohíben que esté directamente en la red para ver, digamos, como en YouTube o en Vimeo. Pero, pues parece que no hay reglas, digamos, en que se pueda bajar por torrent, por ejemplo. Parece que no hay reglas contra que se pueda descargar o que se pueda como comprar en DVD. Entonces, parece que se va a poder poner disponible en esos medios. Y obviamente, pues la idea de poder proyectarla en los teatros en cada ciudad. Okay. Eso se dijo en el último Radio Talk, bueno, en el penúltimo sería, pero en la información que está en la web oficial de Sex Moving Forward dice que va a estar de forma visible, o sea, para verla en línea también. Sí, pues no sé, eso es lo que es que Peter dijo que todavía tenía que confirmar esos detalles porque pues no estaba seguro. Pues ojalá pueda estar disponible. Ojalá pueda estar disponible en la web directamente desde el comienzo, pero igual es obvio que eventualmente sí va a estar disponible en todo caso. Wow, está activo el chat. Oigan, les pido porfa que usemos el chat para las personas que no tienen micrófono o para sobre el tema concreto que estamos hablando. Si quieren tratar este tema, lo podemos, o sea, hablémoslo todos. Yo también quiero participar. Ok. Bueno, ahora estamos en el proceso de difusión de la información más que todo, entonces. Ah, listo. Ah, entonces, pues sobre esto, pues yo sé que aquí en Bogotá pues tenemos que trabajar, pero podríamos conseguir seguramente un teatro para hacer esta proyección de Zeitgeist Pero Moving solo hay una Forward. ciudad principal. ¿Qué tal los municipios o veredas? No sé si van a articular. Pues sería excelente, pero en últimas depende de la disponibilidad de las personas que vayan a esos lugares, porque pues si hay personas, excelente, si se puede hacer, excelente, sería lo mejor, pero pues depende de la disponibilidad de las personas que se puedan, por eso decía yo pues actualmente en las ciudades en que hay capítulos y hay cierta organización, porque se requiere cierta organización para poder lograr este tipo de eventos, ¿no? Bueno, pues aquí en la Universidad de Antioquia, pues yo estoy en Medellín. En la Universidad de Antioquia, creo que varias veces han proyectado esa película, pues en los auditorios de aquí, pues, de la universidad. Y no fue una organización así de esa gay, sino que hubo una persona que tenía la película y quería proyectarle a las personas, pues, a los estudiantes. Excelente, buenísimo. Pues por ahí me habían comentado de algo de eso. Pues sería súper bueno tener como registro de todos esos eventos, videos o lo que se pueda, o fotos, para que todo el mundo sepa lo que está pasando. No solamente era un ciclo de cine y en ese ciclo pues presentaban películas de ese tipo. Documentales, exacto. Y en una de esas presentaron Sad. Excelente. Bueno, pues la idea en todo caso de esto es que Pues pues la es idea un es que cada persona de su punto de vista y ría el cuento, por decirlo así. sí, no, sí te entiendo. También eso se ha hecho aquí en Bogotá, digamos hace poquito en la biblioteca del Tintal, un ciclo, se pasaron tres veces tres películas y pues creo que eso es lo que se estaba haciendo en varias partes. Lo importante de entender sobre esto es que pues es una película como pues grande y la idea es que se vea como mainstream, que así como uno va al cine a ver una película reciente que salió un gran estreno, que sea algo por este corte. Entonces, y la idea es que pues Pues la idea es que llame mucho la atención. sí, exactamente, y que se cobre la entrada y con eso se puedan financiar los capítulos locales. Bueno, Moni, ¿tú crees que en Cali sería posible conseguir un teatro o algún lugar donde se pudiera lograr eso? Hacer la proyección, o sea, organizar una proyección, pues como bien hecha en un teatro importante. Sí, yo creo que en la Cinemateca de la Universidad del Valle sería una buena opción para poder proyectarlo y tendríamos que hablar con el señor pues dueño y el administrador de la Cinemateca que él yo creo que sí estaría muy interesado en ayudarnos y en proyectar la película para ese día, claro, para enero, ¿cierto? Sí, para mediados de enero. Pues lo importante sería, Moni, desde ya empezar a adelantar ese tipo de contactos para tenerlo listo. Pues la idea es que se pueda lograr un acuerdo con la persona del teatro o con el teatro para que ellos asuman el riesgo, es decir, que no toque al movimiento dar plata desde el comienzo. O sea, es que lo normal es como uno consigue plata y alquila el espacio. y uno se queda con la venta de las boletas. De pronto lo que se puede hacer es que el teatro asuma el riesgo y que pues tenga también alguna ganancia del teatro. O pues si se puede conseguir sin ningún costo, eso es absolutamente excepcional. Lo que pasa es que como uno cobra la entrada, normalmente pues los teatros quieren una tajada. Bueno, en todo caso, Moni, te pido que tengas presente ese tema. Que lo hablen en la reunión. Ahí en la pauta hay un enlace que dice Moving Forward Chapter Plans, donde hay un resumen de ideas o planes que se pueden hacer para esto. Y sería súper importante que hablaran de eso en la reunión en Cali, de cómo se van a organizar para esto, porque lo que eso representaría es que todos los ingresos que se hagan de esa película servirían para el capítulo de Cali, para financiar lo que quieran hacer allá, volantes, activismo, el próximo Día Z, ese tipo de cosas. Sí, nosotros hemos estado buscando pues el lugar desde hace un rato ya, y últimamente es que ha como renacido un contacto que era como el más cercano, y ha vuelto como a el más cercano pues al dueño de la Cinemateca, y ha vuelto como a mostrar interés pues por proyectar y por ayudarnos a proyectar, pues porque también él quiere proyectar una serie de documentales, o sea, casi volver buscar un espacio para volverlo temático. Pues acá ya hay una cinemateca temática que proyecta puro cine serie B. Entonces nosotros queremos como hacer lo mismo por el lado documental, igual en películas como Capitalismo, Una historia de amor y otros documentales pues que son claves para que la gente de pronto tenga un poco de entendimiento de por qué es necesario cambiar. Claro, excelentísimo. Aquí en Bogotá hay varias personas trabajando en eso desde diferentes ángulos y creo que sería interesante establecer un contacto entre los dos, de pronto intercambiar películas, intercambiar material, porque sé que aquí hay varias personas que lo han estado haciendo. Recuerdo Romy Schmel en este momento, pero yo sé que hay más. No sé si Sonia, tú nos comentas algo de eso. Recuerdo que tú estabas interesada en eso. Yo conozco a Romy Schmel, aquí en la casa, entre comillas, en el barrio Teusaquillo también se hizo un ciclo de documentales. Estamos en mora de abrir otro, porque este pues estaba basado en las tres películas de Koyaanisqatsi y era una programación limitada. Pero pues no sé, creo que incluso se había mencionado en este grupo la idea de generar un ciclo permanente de proyecciones de documentales, pues como de esta onda que fuera interesante difundir. Excelente, pues sería muy bueno poder hacer el contacto con Cali, con el esfuerzo que están haciendo allá para hacer ese ciclo, con las personas en Bogotá que están haciendo también eso acá, para que pues intercambien experiencias, conocimientos, recursos y se puedan ayudar. Sí, la idea es esa, ¿no? Estamos precisamente ahí en la marcha. No ha sido sencillo pues porque han habido pues ciertos problemas a veces a la hora de reunirnos y sobre todo esta persona que de pronto nos puede colaborar con ese contacto tan importante que es el de la Cinemateca de la Univalle. Él tiene una vida pues bastante agitada, entonces él le interesa demasiado, pero es un absorbido más, digo yo. Y bueno, ¿qué otros temas hay? Bueno, pues yo le estaba dando tiempo para que se desarrollara, pero también está pues el tema pendiente de la organización de los capítulos regionales, formalizarlos y la idea de hacer las reuniones mensuales en persona a forma de foro de preguntas y respuestas. Eso es algo que habíamos empezado a hacer aquí en Bogotá, con En los barcos, pues. David tiene una pequeña crítica al respecto. A ver. Okay. Sí, hola, muchachos. Hola. Ya hemos tenido bastantes intentos para hacer este tema de que hemos tenido equipos, pero no funciona, no funciona. Entonces, yo me estaba preguntando si podría crear equipos teóricos y inventarlos y organizar su desempeño, como sea, es una buena forma de estimar la creación de los equipos. O sea, y se para primero, o sea, como decirle a la gente, ¿qué quiere hacer usted? ¿A qué tipo se quiere ir? No sé qué. Eso es como una manera eficaz, que la gente, pero primero que se trae con la gente, si no vive aquí, pues va a vivir la gente. Y pues quiero primero que hay que hacer es como, bueno, primero que sea un equipo grande, mejor dicho, una reunión de gente, muchas personas. Que sobre todo que creen como interconexiones, yo te hablaba tal vez el gobierno de alguna vez de la otra vez, entre más interconexiones, es una vez más eficaz, es decir, cuando uno arma equipos, la gente pues al final no se va a conocer una gente de otra. David, alcancé a coger unas partes, pero en general no se le escucha casi nada. No sé, exacto, si puede hablar. No sé si puedo hablar de pronto más despacio, más fuerte, o tal vez en el chat también. ¿Que habla en el chat? Ah, ok. Como tertulias. O sea, tertulias, reunión de personas para discutir los temas del movimiento y ver si realmente tiene una cabida aquí en Colombia, pues. Ah, ok, ya. Ya sé a lo que va David. Sobre lo de los equipos, entonces que dice que la idea de inventarse equipos teóricos y después invitar a la gente a unirse a ellos no funciona. Ok, explíquenos, David, cómo es eso, a qué se refiere. Me parece muy importante ese punto de crear relaciones de confianza, porque pienso que a veces la gente no habla porque piensa que este movimiento es otro movimiento más de montón. Ajá, sí, no, está excelente, está excelentísimo el punto que trae David. Y claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es súper importante generar esas interconexiones entre las personas. ¿Qué te parece, David, esa idea de hacer las reuniones mensuales en persona para responder preguntas, para hacer como preguntas y respuestas abierto totalmente a todo el mundo que quiera? Tal vez eso ayudaría a eso, que conociéndose uno personalmente, hablando directamente con las personas, de pronto se puede generar ese tipo de cosas. Algo como una hermandad, una amistad entre todos, ¿no? Algo así. Sí, yo también estoy de acuerdo en todo eso, sí. O sea, esos son fenómenos que efectivamente hemos observado y que hay muchas personas interesadas, pero todavía no hemos encontrado la forma de reunirnos todos, participar, como actuar inmediatamente. Además de, o sea, hacer los boletines que es para información, lo que se hace es básicamente lo mismo a manera de video en el Media Project. Global lo puede hacer de forma local. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, y por ejemplo, en Ecuador hay una esquina donde trabajan una niñita que pide plata y un discapacitado, y hacer un reportaje, un pequeño reportaje, porque yo te juro que les he visto más de una vez pelearse por 10 centavos porque no saben a quién le dieron la moneda que lanzaron al suelo. Entonces, son las realidades que ocurren en nuestro país, de que realmente se conozca esa gente y hablarle de las oportunidades, haciendo contrastes, proyectos, que se pueden hacer, proyectos de arte, lo que sea. Sin embargo, lo ideal es tener a una persona encargada en cada sitio para decirle: esta es la persona encargada, y pues, en lo posible también. Tratar de hacerlo, o tener un lugar de tal manera que la gente pueda llegar y hacerlo, eso sí, pero al menos un encargado me ayudaría muchísimo. David, intenta pues pegarte más al micrófono a ver si puedes hablar y te entendemos. Ah, será Andrés de Ecuador, sí. Creo que ahí entra, es muy útil el consejo que nos daba antes Andrés de Bogotá, que uno puede hacer clic derecho en la persona y seleccionar el volumen individual para esa persona y subir un poquito el volumen. Eso fue lo que yo hice con Andrés de Ecuador porque no le escuchaba nada, pero sí lo alcancé a escuchar. Ah, ok, vamos a ver, con David. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se te escucha perfecto, Mitch. Ahora sí. Oh, gracias. Bueno, yo quería comentarles que, soy nuevo y apenas estoy informándome acerca del grupo, pero por lo que he visto, No hay muchos integrantes y estaríamos, como se había mencionado anteriormente, en una etapa de divulgación acerca del movimiento para poder tener acceso a mayor gente que pueda colaborar, que es la filosofía del, del, del grupo, del movimiento, pues, que todos colaboremos con lo que con lo que podamos aportar para tener una mejor sociedad. Creo que eso es lo que está pasando aquí, que no hay suficiente gente, suficientemente personas que estén en el grupo para podernos reunir y organizarnos y que cada cual o cada grupo se vaya encargando de, pues, de hacer las diferentes cosas que haya que hacer, ¿no? Excelentísimos puntos, Mitch, totalmente de acuerdo. Pues de hecho, o sea, por eso estamos tratando de reunirnos, de encontrarnos, de vernos, de tener una agenda común. En parte esa es la gran misión que tienen estas pequeñas reuniones nacionales y que se tienen que duplicar a nivel local, que empecemos a realmente a coordinar, a trabajar juntos y apuntar realmente hacia lo que necesitamos hacer. Sí, claro, que el poder está en la gente. La gente es la que tiene, debe tener, es la base de movimiento. Si no hay gente, pues nada. Les comento, a través de internet me enteré de un sistema que es muy económico de hacer, donde el cual utiliza una mezcla de agua con gasolina y es, o sea, lo utilizan para mover motores de combustión interna inferiores a 20 caballos. A nivel personal, no he podido encontrar ni siquiera alguien que esté interesado en el sistema. Tengo el motor trabajando y quisiera divulgarlo, pero no encuentro acogida en la gente. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué será que la gente no coge esas nuevas tecnologías? Hay que analizar eso, ¿no? Olvidé mencionar que la particularidad de este sistema es que no solamente ahorra gasolina, ahorra combustible, sino que también contamina muchísimo menos. Y son, eso es información que está en YouTube, o sea, cualquier persona puede tener acceso a eso. Mas sin embargo, personalmente, tratando de divulgarlo a la gente conocida, a la gente que creo que que he creído que ha podido estar interesada, no he encontrado interés alguno, no entiendo por qué. Simplemente digo que está muy apegado al capitalismo o no sé, o quieren la vida pues el facilismo pues. Porque supuestamente desarrollar un nuevo combustible y una nueva tecnología aquí en este sistema requiere un tiempo y un desarrollo y también como una articulación en la sociedad, ya como decirte, como establecerse. Entonces la gente mejor prefiere lo que ya está establecido, que es la gasolina normal, la contaminante, la que todos conocemos, que esa gasolina que tú mencionas, pues esa mezcla que tú mencionas que es mucho menos perjudicial para el mundo. En todo caso, creo que fue Andrés el que me facilitó los emails de dos o tres personas en Cartagena, porque he visto, parece que en Barranquilla no hay muchos integrantes del grupo. Entonces estaré intentando, pues, ponerme en contacto con los de Cartagena a ver cuándo harán las próximas reuniones, porque considero que las reuniones físicas, o sea, contacto con la gente es lo que realmente hace el cambio. Claro. Sí, claro, de eso se trata. Perdón un segundo. Los dos correos que te pasé eran de personas de Barranquilla y el otro sí era el de Leonardo, igual te lo mando ahora por correo también para que te hables con él y perdone interrumpirlos. Creo que ya se iba a acabar digamos, los temas de la reunión y si les parece entonces así luego se puede seguir hablando libremente después de eso, se para la grabación y seguimos ahí hablando ya pues de lo que sea, si les parece. Ok, gracias, Andrés. Okay. Pues de hecho ya, o sea, ya vamos por 2 horas. Yo creo que para que no quede infinita la reunión, podemos, más bien, o sea, cortamos ahorita la grabación y los temas que quedaron pendientes, en todo caso, los podemos dejar para la siguiente reunión y más bien nos concentramos en, nos quedamos acá, nos conocemos, hablamos y establecemos mejor los contactos, pero entonces paramos de la grabación para que los que escuchen en diferido no les quede como tan largo. Okay. Entonces, ok, voy a parar la grabación.